a hacer la siguiente llamada. Alguien se va a llevar una Play 5 en el especial de los números 1 de los 40 ya mismo. Igual eres tú, ¿eh? Que igual te lo llevas tú, ¿eh? Una Play 5 Slim en 3, 2, 1. Vamos a ello. A ver, Karim, ¿cómo marcas? A ver que yo te oiga. A ver, dilo, dilo. ¿Me has invitado a llamar? Te he invitado a llamar. Llamando a Karim, marcando el número de teléfono. Tiene 5 tonos para cogerlo y se puede llevar. Bueno, se puede llevar, ¿no? El que me coja el teléfono se lleva una Play 5, así de claro. O sea, no tiene que hacer nada, ni contestar el hormiguero. A ver si nos cogen el teléfono. Tiene 5 tonos, como os digo, para coger el teléfono. A ver, ¿ese ha sido uno medio o ha sido uno? Venga, uno por ahí. Son 5, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Segundo tono por ahí. Estaría guapísimo que nos lo cogieran. Esta tarde ya, a lo mejor. Quedan 5 minutos, bueno, 4 minutos para las 10, 4 para las 9 en Canarias. A ver si nos lo cogen. ¿Ya? Hola, soy Óscar Martínez de los 40. ¿Con quién hablo? Perdona, ¿cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿de dónde eres? De Granada. De Granada, Isabel, de Granada. ¿Cuántos mensajes has mandado con Navidad al 23040? Uno. ¿Uno solamente? Sí. Te llevas una Play 5. Con mi burrito sabanero. Te llevas una Play 5. Isabel, Isabel. Isabel de Granada, ¿estás ahí? Sí, claro, estoy. Que te has llevado una Play 5, tía, con un mensaje. Isabel, una Play 5. Pues te... ya había llamado para ahí porque se lo iba a regalar a mi prima. Bueno, pues le puedes regalar una Play 5. Isabel, te has llevado una Play 5 Slim guapísima por 1,23 gracias a los 40. Isabel, creo que no te voy a decir nada más. Simplemente te voy a decir que feliz Navidad, que gracias por escucharnos y que un abrazo gigante. Muchas gracias. Que lo disfrutes, que veo que tienes mucho jaleo. Disfrútalo e invita tú a la siguiente, que corre a tu cargo, ¿vale? Vale, gracias. Un besito, Isabel, gracias. Chao, chao, chao, chao. Bueno, Karim, di algo, que vamos a despedirnos ya. Espera, que tengo Isabel al teléfono. Isabel, no me cuelgues, que digo adiós. A ver, que tienes que decir adiós, básicamente. ¿Adiós? Que se nos marcha, Karim, que se va unos días de vacaciones a su tierra. Nada, que ha sido un placer enorme. Como siempre, mi nombre es Óscar Martínez. Escuchamos, ¿cómo? Te quedan dos horitas. Ah, que te quedan dos horitas. Ah, es verdad que te quedas con Karim Herrero, madre mía. Que te quedas con él a partir de ya mismo. Un beso enorme de Óscar Martínez y vamos a por el último número uno. De hecho, el actual número uno en los 40. Gracias por estar ahí al otro lado. Te quedas con Mark Hamill, Belong to Keter, el actual number one. Gracias. Viva la vida. All damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Warm weather, where we lay out late underneath the pines. And- los números uno de los 40. Cuidado, mamá ciclista. Sí, sí. Adelantamos despacito, respetando la distancia de seguridad y sin dar volantazos. Que ya sabes, lo importante es que el besugo no pierda nada de salsa. Nos alegramos de que el besugo al horno para la cena de Nochebuena haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo. Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Este 25 de diciembre descubre en cines Nosferatu. La nueva película de Robert Eggers, director de las aclamadas La bruja y el hombre del norte. Delante de mí estaba la muerte, pero nunca había sido tan feliz. Adéntrate en esta nueva visión con Lily Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor Johnson y muchos más. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra. Una de las películas más esperadas del año que ya ha conquistado a la crítica en todo el mundo. Ya viene. ¿Estás listo? El 25 de diciembre sucumbe a la oscuridad exclusivamente en cines. Estoy lista. Una película con sello los 40. Vuelven los super tecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos. Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores. O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas. Y todo con nuestras tecnoventajas. Hasta el domingo 22 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país. La Navidad del equipo es especial. Disfrútala con la marca Special de Aldi. Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo. Langostinos cocidos a solo 5,99 los 800 gramos. Y más platos deliciosos. Así de fácil. Así de Aldi. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa en los40.com. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Just

Cause I will look for you at sundown. Pode ficar com seu mundinho.

Make it alright.

¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa? Perdona, pero tú no eres el tipo directo. Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también. No entiendo nada. Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda. Mientras atiendan en castellano. Y tanch. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. 3x2 especial Navidad en más de 2.500 productos, como en los pistachos tostados y salados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 3,37 euros. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, market, web y app Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Ya están aquí los chollo precios de Toy Planet. Descuentos directos de hasta el 70% en primeras marcas. Tiendas Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta. Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Dune 2. Please, el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado. Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes. Movistar Plus. Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. Ay, ¿qué más se puede pedir? 400.000 euros, Tomás. 400.000 euros. A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa en los40.com. Recuerdos que hablan de ti y solo escupo el silencio que brota en mí. Lloro, invento lamentos que disfrazan verdades que encuentro. Miento y escondo la angustia al descubrir que miento por la cobardía que vive en mí. Lloro y asumo en silencio los errores que tuve y enseñan saber. Es mi soledad la que me insulta pegada a mi piel, la que me grita tienes que aprender. Es mi soledad. Es mi soledad la que no quiere ser, la que tiene el rencor, la que me lleva siempre a suplicar por esos versos y caricias que me enseñó tu amor. Es mi soledad la que se deja ver, la que me hará aprender, la que me lleva siempre a recordar lo que es la amarga.